Venezuela se consolida como líder en promoción de la lectura a escala internacional. Filben presentará este jueves el libro Mujer, Género con Clase en el Teatro Principal. En el marco de la Filben 2018, el Museo de Bellas Artes inaugura la muestra Libros Sagrados. Misión Rivas celebra en sus 15 años la graduación de 10.000 vencedores y vencedoras. Presidente Maduro solicita a las Naciones Unidas romper bloqueo a ingreso de equipos médicos en el país. Gran Misión Vivienda Venezuela celebra la entrega de 2.300.000 viviendas. Cultura. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2018, en su 14ª edición, consolida a Venezuela como el país líder en promoción de la lectura a escala internacional. En esta oportunidad, la fiesta literaria más importante de Venezuela es un espacio para el intercambio cultural con países hermanos. El encuentro internacional se da en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, ubicada en la esquina principal del casco histórico de la ciudad, donde se reúnen países asiáticos, africanos y europeos. Quienes visiten la Casa Amarilla encontrarán una muestra gastronómica, literaria, histórica y cultural de los países invitados a la Filben. Están todas y todos invitados a participar del encuentro multicultural y literario que promueve la Filben 2018. Cultura al día. El día de ayer, durante el programa Con el Mazo Dando, conducido por el primer vicepresidente del PSV, Diosdado Cabello, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, hizo la entrega formal de un ejemplar perteneciente a la edición conmemorativa de los 200 años del Correo del Orinoco a la biblioteca del Liceo Furrial Llor en el estado Monagas. Asimismo, el ministro Villegas resaltó los logros de la Filben, destacando que la cantidad de visitantes se ha duplicado en relación a las ediciones anteriores de este evento. Bueno, Diosdado, como tú comentaste, tenemos la Feria Internacional del Libro de Venezuela en su edición número 14 por primera vez en el casco histórico de Caracas. Bien bonito eso, Diosdado. No es que una ciudad tiene que ir a la feria, sino que la feria por primera vez va a la ciudad. Ahí donde está el centro donde corrió Simón Bolívar cuando chiquito, donde se desarrollaron los acontecimientos históricos del 19 de abril de 1810, del 5 de julio de 1811, donde el pueblo venezolano ha batallado en innumerables ocasiones por su destino. Ahí está instalada la Feria Internacional del Libro, y ya a mitad de feria llevamos ya toda la cantidad que en las ferias anteriores ha acudido en su totalidad a toda la feria. De modo que vamos a duplicar en público y en alegría todas las ferias precedentes del libro. Yo he venido hasta el domingo, ¿verdad? Hasta el domingo 18. Y las horas no tiene prácticamente límite, porque como es abierta al aire libre, nos vamos de aquí, nosotros por allá. Yo los invito a que vayamos de aquí a ver la imprenta de Bolívar. Nos trajimos desde Guayana, gracias al pueblo de Angostura y al gobernador Justo Noguera Pietri, la imprenta del Libertador. Somos cultura. Con 10 minutos. Como parte de las actividades programadas para la Filben 2018, este jueves se presentará la obra literaria Mujer, Género con Clase en el Teatro Principal, ubicado en las cercanías de la Plaza Bolívar de Caracas. Esta publicación se suma como una contribución al socialismo feminista, presentando una serie de importantes entrevistas recopiladas desde el año 2010 por Rebeca Madrid, quien además de presentar el libro es la productora y conductora del programa radial Mujer, Género con Clase. No pueden perdérselo. Somos cultura. Thank you. La Fundación de Museos Nacionales junto a la Misión Cultura invitan a toda la comunidad a participar en la inauguración de la muestra Libros Sagrados este jueves 15 de noviembre a las 3 de la tarde en el Museo de Bellas Artes. Esta muestra literaria se consolida como una de las 500 actividades programadas para la Feria Internacional del Libro de Venezuela FILBEN 2018. 12:12. Tweets del día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, invitó a toda la comunidad a participar en el conversatorio Nuestra Cultura Alimentaria ante el Bloqueo Económico, a cargo de Gualterio Lanz y Pablo Sepúlveda Allende. La cita es hoy a las 6 de la tarde en la Sala Digital de la Librería del Sur, Orlando Araujo, esquina de Gradillas. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este jueves a las 4 de la tarde en la sede del Gobierno del Distrito Capital se realizará un conversatorio sobre las comunidades migrantes y sus aportes a la edición en Venezuela, a cargo de Estela Anganchul, Luis Alberto Crespo y Óscar Rodríguez. La actividad organizada por el Centro Nacional del Libro se lleva a cabo en esta 14ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que este año va dedicada a las comunidades migrantes de nuestro país. 12:13. Nacionales. Este miércoles, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la aprobación de recursos para aumentar la cantidad de becarios de la misión Rivas. Fíjense ustedes, de los 151.149 estudiantes, vencedores y vencedoras de la misión Rivas, tenemos 60.000 becarios que están estudiando. Yo quiero anunciar que vamos a multiplicar por 2. Y desde hoy, Aristóbulo, haga los arreglos administrativos. He aprobado los recursos para pasar de 60.000 a 120.000 becarios de la misión Riva. Asimismo, durante el 15º acto de graduación de la misión Rivas, el ministro para la Educación, Aristóbulo Isturiz, informó que se graduaron más de 10.000 vencedores y vencedoras de este programa educativo. Este acto de graduación, hace apenas una semana estuvimos aquí egresando 900 profesionales de la educación en posgrados con la micromisión Simón Rodríguez. En medio de toda la situación que vive el país, de amenaza, de guerra económica, de bloqueo financiero, de campaña mediática contraria, bueno, ahí tenemos el esfuerzo de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la Revolución Bolivariana, en función de la formación, en función del ser humano, la educación. Hoy, apenas una semana después, egresan 10.300 venezolanos vencedores, venezolanas vencedoras de la misión Riva, como una contundente demostración de la inclusión educativa. La misión Riva celebra este acto en el marco de su aniversario, 15 aniversario, cumple la misión Rivas el 17, el próximo sábado, y se han realizado una serie de actos en la semana, en el campo productivo, en el campo pedagógico, y hoy tenemos este acto de graduación. Le informo, presidente, que se está desarrollando el Congreso Pedagógico de Rivas, que vamos a clausurarlo el próximo sábado. Han egresado de la misión Rivas 1.111.738 vencedores y vencedoras hasta el día de hoy. Cultura al día. 12:15. El jefe de Estado Nicolás Maduro solicita al programa de las Naciones Unidas y a la Organización Naciones Unidas ONU ayuda para romper el bloqueo estadounidense. Pido apoyo al sistema de Naciones Unidas porque ustedes saben que el imperialismo norteamericano, el gobierno imperialista de Estados Unidos, nos tiene perseguidos y bloqueados. Y yo quiero comprar algún equipo especial para proteger a las mujeres embarazadas en el mundo. Y el gobierno de Estados Unidos nos persigue y nos lo impide o lo retarda. ¿Gracias a qué? A la campañita de bandidos como Julio Borges, que se la pasan por el mundo mal hablando de Venezuela y buscando sanciones y daños contra nuestro país. La gente debe saberlo, que nosotros estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para que el programa de recuperación económica, crecimiento, prosperidad y el carné de la patria sigan adelante en su ritmo de beneficio y protección para el pueblo. Pero hagan lo que hagan ellos. Yo les digo a ustedes, mujeres, compatriotas, queridos compañeros, le digo a la vicepresidenta, que sabe muy bien de estos temas, muy bien, está muy bien informada de estos temas, le digo al ministro de Salud, hagan lo que hagan, no han podido ni podrán con nosotros jamás. Entre otras informaciones, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, instó darle carácter de una misión socialista al parto humanizado. Parto humanizado, ministra, compañera, ministro de Salud, compañero del equipo de la vicepresidencia del socialismo, ministra de Comunas, camaradas, vicepresidenta, Aristóbulo, vicepresidente del socialismo. Parto humanizado, tenemos que cuidarlo. De manera especial, hay que invertir todos los recursos que sean necesarios. Hay que dedicarle días, horas y horas en todas las semanas de estos años que están transcurriendo y de los años que están por venir. Parto humanizado debe estar en el centro del esfuerzo social de la revolución en el Plan de la Patria 2025. Parto humanizado debe estar aquí, debe ser permanente. Parto humanizado debe tener el carácter de una misión socialista, la misión vida. Parto humanizado, que convertirlo en misión, y debe estar en el centro, en el corazón del esfuerzo del Plan de la Patria 2025, que arranca el 10 de enero que viene. Somos cultura. La Gran Misión Vivienda Venezuela arribará este jueves al hito histórico de 2.300.000 viviendas entregadas a la población venezolana. Así lo informó el vicepresidente para el área social y ministro para la educación, Aristóbulo Isturiz. Somos cultura. Nicolás Maduro Guerra, integrante de la Juventud del PSV, informó el día de ayer que el próximo año se realizará en Venezuela el Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. Aquí la Dirección Nacional, acompañando la rueda de prensa de nuestra secretaria general Roberta Poleo, donde ha ampliado un conjunto de informaciones muy importantes para la juventud de nuestra patria, para los estudiantes de nuestro país. Primero tendremos el año que viene el Congreso Latinoamericano de Estudiantes, donde se darán cita más de 5.000 estudiantes de Venezuela y del mundo, de todo el continente americano, que estarán aquí recorriendo ciudades, recorriendo las calles, visitando liceos, visitando las universidades. Vienen estudiantes de educación media, vienen estudiantes universitarios y bueno, vendrán a constatar la realidad de que a pesar de una guerra económica, de que a pesar de cualquier problema que podamos tener, el presidente y la revolución no han escatimado recursos para mantener y ampliar los derechos educativos del pueblo venezolano y de su juventud. Luego, este fin de semana también tendremos el Congreso de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media y la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, donde cerraremos el martes con una gran marcha acompañando a la revolución, acompañando al líder Nicolás Maduro Moro, que como acabo de decir, no ha escatimado esfuerzo ni recursos para proteger a los estudiantes bolivarianos, a los estudiantes del país. Tenemos una agenda de victoria, una agenda productiva. La juventud está en la calle. Cultura al día. A los 100 días del gobierno de Iván Duque, el pueblo colombiano muestra su descontento con movilizaciones en la calle. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. El ambiente de estos 100 días en la ciudadanía en general es de inconformismo. También hay una seria zozobra sobre cuál va a ser el futuro de este país durante los próximos 4 años de mandato del señor Iván Duque. ¿Por qué inconformismo? Tenemos actualmente movilizaciones de los estudiantes de las universidades públicas por el gran déficit que hay sobre esta materia. También hemos tenido movilizaciones de los profesores de educación media básica. Hemos tenido, hoy tendremos también la movilización de las diferentes centrales obreras del país. Todo debido a la propuesta de gravar la canasta familiar, como lo decías anteriormente, en donde el 53% de los productos ya están gravados y se busca gravar hacia el 80% de estos productos de la canasta familiar. Estamos hablando de productos como la panela, el arroz, la papa, la cebolla, productos básicos. Somos cultura. ...12:21, y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio Josy Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje Laura Cano y Paola Pertús. En los controles nos acompañó Anthony Mejías. Les narró esta servidora Lister Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.